hay algunos temas que no se tocan con frecuencia dentro de la iglesia, tal vez por vergüenza, porque son temas tabú de los que nadie se atreve a hablar. Sin embargo, algunos de estos son grandes amenazas para la fe y bienestar de millones de cristianos. Por lo tanto, es urgente que hablemos acerca de uno de los peores, de los que más daño está ocasionando, y me refiero a la pornografía. Este gran enemigo ha destruido miles de hogares, ministros e iglesias en todo el mundo, y aún batalla silenciosamente contra muchos, especialmente jóvenes. Por esto, hoy te quiero decir lo que la Biblia dice acerca de la pornografía. Bienvenido. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Si eres nuevo aquí, mi nombre es José Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia?, un canal de YouTube en el cual subimos videos semanalmente respondiendo a tus preguntas bíblicas acerca de Dios, la Biblia y su palabra. Así que si eres nuevo aquí, por favor considera suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Antes de ver la verdad bíblica acerca del tema que hoy abordamos, miremos algunas breves estadísticas para que podamos ver el peligro inminente que enfrentamos en nuestros días. En el 2016, por ejemplo, se vieron 4.600 millones de horas de contenido pornográfico, y esta estadística solamente recoge los datos de una página web, sin contar las otras muchas. El 57% de los adultos jóvenes no cristianos admite visitar regularmente sitios pornográficos al menos una vez al mes. Pero más triste que esto es saber que la pornografía se ha metido muy dentro de la iglesia, ya que el 77% de los hombres cristianos confiesan haber visto pornografía al menos una vez en su vida. Una de las incógnitas más comunes dentro de la iglesia acerca de este tema es saber si es pecado o solo una práctica saludable para estimularnos sexualmente. Ciertamente, el hombre tiene la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo gracias a la conciencia que habita dentro de él. Sin embargo, no es extraño escuchar a ciertas estrellas de cine, televisión, promover y aprobar esta práctica, y poco a poco se va convirtiendo en algo común en nuestra sociedad. Las redes sociales y televisión bombardean nuestra mirada constantemente con contenido alusivo a este vicio. La Biblia nos advirtió que el mundo le llamaría bueno a lo malo y malo a lo bueno para justificar su pecado. Por esto necesitamos recurrir al único libro que nos ofrece la verdad absoluta, obviamente la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, era un gran pecado cometer adulterio o fornicación al tener relaciones sexuales con la mujer ajena. No obstante, Jesús añadió más detalles a este mandamiento al decir: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De manera que con tan solo mirar a una mujer en forma sensual y desearla, uno ha cometido pecado de adulterio. Obviamente, esto califica la pornografía como un pecado capital, ya que en esta la persona codicia la desnudez y sexualidad ajena, y por lo tanto, obviamente es un pecado. También el apóstol Pedro reclama en su primera carta: amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y por último, Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Tenemos la seguridad bíblica para afirmar sin temor que es pecado capital mirar pornografía, debido a que el consumidor participa visualmente de un pecado ajeno. Al mirar una pareja fornicar, uno está siendo parte de esa inmundicia. Romanos 1:32 dice que el juicio de Dios no es solo para los que cometen estos pecados, sino también para los que se complacen con los que lo practican. Cuando miramos o cuando alguien mira la pornografía, está complaciéndose con el pecado que se está cometiendo en la pantalla. Estimado hermano, nuestros ojos son de suma importancia para nuestra salud espiritual. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Alguien dijo una vez que los ojos son las ventanas del alma. No solo porque en ocasiones al mirarlos podemos ver la condición del corazón, sino también porque lo que entre por ellos influenciará todo nuestro ser. Dios es santo y la pornografía pudiera arrastrarnos hacia el infierno si la muerte nos sorprende en el acto y sin habernos arrepentido de corazón de este pecado. Todos sabemos lo difícil que es soltarse de las cadenas de esta práctica, ya que dentro de nosotros hay apetitos normales, como por ejemplo el sexo. Dios ha puesto estos apetitos dentro de nosotros saludables, pero debido a nuestra naturaleza caída desde el pecado de Adán y Eva, hay algunos desenfrenos pecaminosos que usan nuestros instintos que Dios puso, como el sexo, para hacernos pecar contra Dios. El deseo por orgías, pornografía y otros malos hábitos son apetitos pecaminosos que pudieran vivir en nosotros, pero que no podemos darle puertas abiertas, pues estos destruirían nuestra alma finalmente. Mi hermano querido, si te has sentido identificado con este video y sientes que eres tal vez esclavo de la pornografía, quiero decirte que sí se puede ser libre, sí hay manera para ser libre. He escrito un artículo de 8 páginas en el cual doy los 3 pasos necesarios para ser libre totalmente de la pornografía, cómo dejar estos vicios de pornografía, masturbación atrás de una vez y por todas. Así que abajo en la descripción les dejo el link, el enlace para que puedan presionarlo y obtener este artículo para que puedan leerlo. Se lee rápidamente en 10, 15 minutos, es de mucha bendición. Pero también de aquí a 3 días estaremos abriendo o subiendo más bien un video, la segunda parte de este video, en el cual estaremos hablando sobre los pasos para ser libre. O sea, en este video nos dedicamos más bien para exponer lo que la Biblia dice acerca de la pornografía, por qué razón es un pecado la pornografía y poner en ti el deseo y la pasión de ser libre. Pero en 3 o 4 días estaremos subiendo un video que es la segunda parte, en el cual daremos los pasos para que pueda ser libre, porque Dios y yo deseamos que pueda ser libre de todo corazón. Así que puedes hacerlo, pero mientras puedes descargar el artículo en nuestra página web, quedicelabiblia.tv. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video. Amén.